La Vaca presenta El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. www.lavaca.org. En todo el país seguimos juzgando a los genocidas de la dictadura. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el partido de San Martín, La Plata, Mar del Plata, San Juan, Paraná Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Rosario, Santa Fe, San Salvador de Jujuy, Mendoza, La Rioja, Corrientes, Tucumán, Rawson, Chubut y Córdoba. Los juicios en números. En la actualidad se están llevando adelante 15 juicios orales y públicos en diferentes lugares del país, 3 debates regidos por el Código Penal viejo con procedimiento escrito y 300 causas se encuentran en trámite, en etapa de instrucción o esperando su elevación a juicio oral. Desde la reapertura de las causas en 2003 hasta la actualidad, hay 923 procesados en diferentes causas, 339 personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Datos del programa Memoria en Movimiento, Secretaría de Comunicación Pública de la Nación. ¡Buenas noticias! Comenzó ayer 4 de diciembre el quinto juicio en Córdoba por la mega causa La Perla, el mayor centro de detención ilegal y torturas del interior del país. Este nuevo juicio, conocido también como Menéndez 3, por tener como principal acusado al ex jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, entre otros 43 imputados, considera lo sufrido por 450 víctimas. Acercate al Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, en las calles Concepción Arenal y Pagunero 690, y participá del juicio presentando tu documento de identidad. Continúa el juicio y el castigo. En esta sección repasamos semana a semana los juicios que culminaron en sentencia desde la reapertura de las causas en septiembre de 2003. En el año 2009 varios juicios culminaron en sentencia. En el mes de marzo en San Luis fueron condenados Víctor David Becerra, Miguel Ángel Fernández Gess, Luis Alberto Orozco, Juan Carlos Pérez y Carlos Esteban Pla. En junio, en Posadas Misiones, fueron condenados José María Cuenca a 20 años de prisión por delitos cometidos contra 11 víctimas y Rubén Alberto Gómez a 23 años por delitos cometidos contra 18 víctimas en el Penal Federal de Candelaria. Durante julio, en Mar del Plata, por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, fue condenado Pedro Mancilla y absuelto Alejandro Duret. En agosto, en San Martín, provincia de Buenos Aires, por los hechos que victimizaron a Floreal Avellaneda, secuestrado, torturado y asesinado, y por el secuestro y las tortugas infligidas a su madre Iris de Avellaneda, resultaron condenados Alberto Ángel Aneto, César Amadeo Fragni, Raúl Horacio Arcich, Fernando Ezequiel Berplaetzen, Santiago Omar Riveros y Osvaldo Jorge García. Durante octubre, en Formosa, fue condenado Juan Carlos Colombo. Al mismo tiempo, en Posadas Misiones, fueron condenados Carlos Cajiano Tedesco y Juan Antonio Beltrametti por más de 40 secuestros, torturas y torturas seguidas de muerte. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa Jefes de Área y Zona, resultaron condenados Bernardo José Menéndez y José Carlos Olivera Robere por cientos de crímenes cometidos en la subzona capital bajo su mando. Fueron absueltos Humberto José Lobaiza, Teófilo Sá y Felipe José Alespeiti. Durante noviembre, en Corrientes, fue condenado Diego Manuel Ulibarrie por 4 secuestros y torturas. En diciembre, en Córdoba, por el secuestro, tortura y homicidio agravado del subcomisario Ricardo Fermín Alvareda y 9 víctimas de secuestros y torturas, fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez, Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Ángel Gómez, César Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos. Resultó absuelto Calixto Flores. En tanto, en Santa Fe resultaron condenados Víctor Hermes Brusa, María Eva Evi, Juan Calixto Perizotti, Héctor Romeo Colombini, Eduardo Alberto Ramos Campañuolo y Mario José Facino por 54 hechos de secuestros y torturas. En tu ciudad se está juzgando a los genocidas. ¡Vení a los juicios! Sé testigo del fin de la impunidad. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando tu documento de identidad. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. El noticiero de los juicios.